Agro Club. Tengo que matar a par de raperitos que me caen mal. Lo tengo apuntado con mi laser. Es hora de masacarle con mi 9. A mí no me importa el face to face. Vengan y crucen el puente. Lo espero al hasta los dientes. What the fuck you think you are, Jesucito? Me cago en ti, en tu cruz. Lloro de pendejo. Tenía que ser un men de patria que no vale ni medio peso. Edwin no se maman el huevo haciendo el 69. Par de bugarrones, si de verdad viven en Foracro. Cojan pa'l alto Manhattan y van a ver cómo suena la metralla. Te llenamos el culo de plomo si se aproximan por la zona. Y con Quique ya la bella no se metan ni a la nena traviesa le quede la creta. Yo se la lavo con jabón de cuava y le quito esa pete a mierda. Y tu mafiosita te va a quedar sin nena. Ella me la llevo pa' mi casa y se lo va a meter con condones por si la boca. Y le voy a dar duro por detrás a romperle la chocha. Después que la deje peñar, te la voy a mandar pa' que te haga cargo de mi baby. Así sigue creyendo que son tuyos los nenes. ¿Cómo te hago entender que conmigo no va a poder? Y menos la rubita, esa campesina se cree que robando pica lo hace ser DJ. Que siga en su viaje de cemento. Ustedes no tienen ni pa' una fundita de cinco de marihuana. Esa es la que me arrebata y me traslada a otra dimensión. Ahora reciba mi triste humillación. Mejor no digo nada de yento. No vale ni la pena mencionar tu nombre. Me cago en tu madre, varonero asqueroso. Y no sea tan aguajero. Mira que Ron Alda no está tan lejos. Si te veo frente a frente, te voy a dar dos trombones pa' que respeta a tus mayores. Así no te metes con gente que le mete más que tú. Mejor vete pa' tu curso kindergarten. Allí tengo a DJ Now sentado desde hace rato. Ese loco está súper apagado. Deberían de darme la gracia a mí por enterarte a ti. Y que no se me olvide de encima basura. Y te quiero decir que en tan poco tiempo que yo tengo aquí, tú no has hecho lo que yo he hecho aquí. Y no te respeto como todo un encinto. Pues te voy a dar dos trompones. Bájense de su viaje, bobolones. Ustedes no la hacen chorro de cabrones. Ustedes son sus únicos admiradores. Ya llegó quien lo baje de su aire de creadores. Pues te voy a dar dos trompones. Bájense de su viaje, bobolones. Ustedes no la hacen chorro de cabrones. Ustedes son sus únicos admiradores. Ya llegó quien lo baje de su aire de creadores. Mafia, no mande niños que se cagan en la cámara que me tiren a mí, you know. Tú sabes que soy el number one en gravitación, te guste o no. DJ Kao en el beat, masacrando, masacrando, masacrando, masacrando.